Aquí está el desenterrador, otro sábado más, va a hacer un especial, nos va a dejar bien clarito, de electrónica rica y sabrosona, porque por desgracia para vosotros esta voz que escucháis no es un directo, estaré ahora mismo, yo creo que a esa altura estaré flotando con Mick Harris y Fred, y bueno, durante este fin de semana me habría gustado hacer un especial antes, pero he decidido hacerlo el mismo fin de semana en el que ocurre, un Buaco Fest, un festival que se hace en el Artium de Gasteiz, de electrónica, como le llaman, músicas avanzadas. Es un poco relativo, porque estas músicas se han avanzado hace 20 años, no ahora. Aunque hay cosas que he oído que tienen un punto diferente que pueden molar. Como nuestra querida Miriam y su proyecto Echo, que está sonando ahora, del EP que ha sacado ahora, que se llama Taco Chubo. No me acuerdo, junto a una fotógrafa, que es una especie de alegato respecto al cuerpo femenino, tendré que mirarlo con más detenimiento. Así que he decidido que voy a empezar con ella misma, porque es la primera a la que vamos a ver el viernes, a una hora bastante satánica. A la una del mediodía, os lo digo ya, este fin de semana, Muguaco Fest, ahí estoy yo, estuve ayer, cuando me escuchéis, y estaré hoy. Y la primera cosa que veré es hoy viernes, bueno, hoy viernes no, el viernes, a la una, a Echo, el proyecto de Miriam Buffreau, que suena tal que así. Yeah. Pues así ha sonado no uno, sino dos temas de Eco Aka Miriam. Y bueno, vamos a seguir con este programa electrónico de música avanzada, que encima, vamos, no nos da tiempo a nada. Y ahora vamos a hablar con el fundador o fundadora, no lo sé, del sello Abstract Places Audio, llamado Shisha con dos X, que ha sacado un EP de tres canciones que a mí me suena bastante bien y que suena tal que así. Pequeño error, pequeño lapsus. Se nota que no estoy muy familiarizado con el carnet. Con el carnet, joder, ¿cómo ando? Con el cartel del Mugako Fest, ese festival de música avanzada que se hace en Gasteiz, al que estoy acudiendo mientras escucháis el programa. Y os he colado, el grupo que ha sonado antes es un grupo que realmente pincha hoy sábado, no ayer viernes. Os recuerdo que esto es un diferido, así que os vais a confundir un poco. Os voy a confundir un poco. El que tocaría por orden cronológico en el cartel sería Mark Ernestus, que acabo de descubrir gracias a Mikel Jaime. y a Jaime, es verdad, al señor Homo Agent, también llamado. Acabo de descubrir que es uno de los dos miembros de Basic Channel, ese grupo de minimal mezclado con dub que empezó en los 90, que revolucionó bastante la electrónica, desde luego en mi opinión. Y bueno, pues ahora voy a corregir el error y os voy a pinchar primero una de Mark Ernestus en solitario y luego otra de Basic Channel, concretamente una canción que me ha mencionado Mikel, que se llama Octagon. Así que un poco de dub y minimal, y yo creo que si para estas alturas no os estáis dando cuenta de qué va el tema, mal lo lleváis. Mugako Fest. Chérie, mais... habéis tenido esa pedazo mini sesión con Mark Ernestos y Basic Channel, y ahora os voy a poner un triplete de artistas que van muy juntos en el cartel. Y porque ya que es un programa sobre un festival de electrónica, yo creo que es menos hablar y más escuchar. Vais a escuchar seguidamente a Castile, que la verdad es que es el primero que, al que le presté atención del cartel, que no conozco. A Mark Ernestos porque me han descubierto que es el de Basic Channel, pero de este cartel, salvo Echo, que es Miriam Buffro, y por supuesto J.K. Flesh, que todos sabéis perfectamente que es Justin Brodick de Godflesh y uno de mis favoritos, pues bueno, el resto me eran desconocidos y estoy muy agradecido de haber pillado la entrada solo por J.K. Flesh y por Mick Harris, porque el resto de los artistas yo creo que están a la altura. Así que van Castile, Kino Internacional y Ski Mask. De los tres, el que más me gusta es Ski Mask, pero los tres están muy bien, yo creo que entran bien seguidos. Thank you. Pues sí señores, nos acercamos al ecuador del programa y me vais a oír hablar cada vez menos y vais a escuchar más música. Ahora os voy a hacer una triple oferta de lo que sigue siendo el cartel del viernes del Mugako Fest, lo que fue ayer, cronológicamente hablando, si me estáis escuchando hoy sábado, pero según lo grabé yo, lo que va a ser pasado mañana. Y pues van a ser Shed, J.K. Flesh, acá Justin Broderick, acá Godflesh, acá Skum de Napalm Death, acá tantas cosas, y DMX Crew. Y lo que va a hacer es, va a sonar una canción llamada... Bueno, creo que se llama igual, de hecho. STP3 The Killer, de Shed, de su disco The Killer del 2012. Luego dos de J.K. Flesh, de ese disco que sacó en solitario que se llama Posthuman, del 2012. Knuckle Draga y Idle Hands, y del disco Escape de DMX Crew, vamos a escuchar Exclusion Zone. Así que a la pista. cosa sigue. Ya terminamos con el cartel del primer día. Nos va a dar tiempo a poner muy poco del segundo día. Sobre todo, lógicamente, va a ser Fred, aka Michael Harris, Michael John Harris. Pero bueno, sonarán otras cosas. Sobre el final de este cartel, el día de hoy, vamos a escuchar a Alessandro Adriani con ese minimal con toques egipcios, por lo menos lo que he escuchado. Y lo vamos a escuchar a Cadency, aka Hector Oaks. Lo que vamos a escuchar es una canción de Cadency y otra de Hector Oaks. Las canciones en concreto van a ser de Alessandro Adriani, I Am a Ghost, de Cadency, Unbroken, y de Hector Oaks, Reductions Original Mix. Pues señores, nos vamos a despedir. Vamos a hablar del segundo día del Mugako Fest hoy mismo, mientras estoy escuchando. Mi alter ego cronológico está en Gasteiz escuchando a los grupos que vais a escuchar ahora en el final del programa. Me da tiempo solo a poner cuatro, he tenido que elegir. Los afortunados han sido Artificiero, que me ha gustado mogollón, esa especie de IDM ahí muy, muy flotante que me gusta, que le gusta tanto al desenterrador. Fred, es decir, Mick Harris, porque le viene enero, porque es Mick Harris y porque... Y voy a poner el 12 pulgadas que hizo en su momento, en 95, que lo que le llevó a resucitar el proyecto hace un par de años. Luego vamos a escuchar del The Shape of Things to Come, la canción Position of Home de Bill Converse. Y del que cierra el festival, Avalon Emerson, la canción Church of Soma. Y espero que os haya gustado. Os he advertido, era un programa electrónica. Y electrónica habéis tenido como para parar un tren. Para mí ha sido un placer porque he descubierto un montón de proyectos, un montón de bandas, incluso antes de propiamente ir al festival, dado que esto es un diferido, como os he recordado en varias ocasiones. Y pues me he puesto un poco al día de las cosas que se hacen por las cercanías y no tan cerca. Y la verdad es que el tecno sigue en forma. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. We'll be right back. We keep love.